partir. Y Jesús murió por darnos vida. Tú moriste y nos enseñaste a amar. Con tu amor las ovejas las reuniste. Y ahora juntos solo Dios nos va a apartar. Nos dejaste el regalo más bonito, el amor de tu hermoso corazón. Con ternura y con fuerza recibiste el llamado de Dios con devoción. Hoy te pido que nos cuides desde el cielo. Con tu amor vamos a poder seguir, siempre unidos como tú no lo pediste, hasta el día que tengamos que partir. Nunca vamos a olvidarte de mí, siempre te recordaremos. Dios te bendiga, chiquitita. Frente a ti, tu regalo se quedó en el arbolito. Tus consejos los grabé en mi corazón. La esperanza que llevabas en tu nombre vivirá siempre aquí dentro de mí. Nos dejaste el regalo más bonito, corazón. Con ternura y con fuerza recibiste el llamado de Dios con devoción. Hoy te pido que nos cuides desde el cielo. Con tu amor vamos a poder seguir, siempre unidos como tú nos lo pediste, de partir. Tu regalo se quedó en el arbolito.